inmigración, pues tratan la inmigración, siempre hay muy malos hombres. Pero que nadie se asombre, pues revelas un secreto. Y yo, escuchando el reto, miro lo que tú razonas. Los que trafican personas, los tratan a ellos como objetos. Thank you. Paul Castán, Rodolfo Pizarro, Gabriel Torres, Guillermo Villalobos. El jurado va a elegir por puntaje los cuatro mejores puntajes, los que van a pasar a una segunda ronda, donde va a ir quedando uno de cada dupla para disputar el primer lugar, el segundo, el tercero y el cuarto en una última ronda de escalada. Aprovecho de invitarles y tenerle siempre presente los encuentros de payadores. Este es un concurso de payas. Los encuentros de payadores se dan por distintos lugares de Santiago y del país. El próximo domingo primero de agosto, no es 1 de agosto obviamente, es el primer domingo de agosto, como todos los domingos primeros de mes, desde hace varios años ya. Bigote, ¿cuántos años son? Desde el 2009, van a ser ya 10 años. Todos los domingos primeros de mes hay payadores en el pueblo de Artesanos de Virque, ahí en el principal. Entonces, ¿qué hora? Corresponde domingo 5 de agosto, desde las 4 de la tarde en esta época. En el verano a veces es como a las 5, pero siempre hay payadores. Todos los domingos desde hace 9 años, todos los domingos primero de mes, incluso cuando llueve, nieve, son los payadores que llegan. Entonces no hay entrada, nada, se pueden llevar su mate y su coca. Tenemos un momento especial ahora mientras me libera el jurado. Vamos a invitar a este escenario a un artista sorpresa. Oye, les cuento una cosa. A todos les gusta el folclore, las tradiciones y eso. ¿Vieron la película Coco? Sí. Ya. Vayan a verla otra vez. Los que no han visto la película Coco, vayan a verla, consíganse la película. Ojalá la vieran en el cine, porque es una película linda, ¿cierto? Y a los que no gustan las tradiciones, eso un resumen de las tradiciones, especialmente de América en general. Vamos a recibir al joven Efraín Chaparro, artista infantil de Quilicura, quien va a cantar tres canciones de la película Coco. Es hijo de nuestro presidente de la GEMPOIS, Moisés Chaparro. Hola. Hola. Hola.